el reja. Ey, dice. Ahora veo la foto, la veo sin color. La tengo igual de rota que mi corazón roto. Pienso si vas a volver. Pienso si vas a volver. Y ahora veo la foto, la veo sin color. La tengo igual de rota que mi corazón roto. Pienso si vas a volver. Pienso si vas a volver. 4 meses sin hablar, pregunto dónde estás. ¿Qué sería de mí sin mis amigas pa' bailar? Me gusta pero no voy a negar. Todo se hace difícil enseguida que se van, van. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno. Para que sepa que yo aún la estoy queriendo. ¿Cuántas canciones te escribí? No te lo cuento. Todas mis stories son pa' ti, no te etiqueto. Ahora veo la foto, la veo sin color. La tengo igual de rota que mi corazón roto. Pienso si vas a volver. Baby, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que me duermo pensando en tu cara. Noche de guerra, tregua por la mañana. Un día te fuiste sin decirme nada. Ahora que estás de party no atendes mi llamada. Ahora veo la foto, la veo sin color. La tengo igual de rota que mi corazón roto. Pienso si vas a volver.